Baixa, baixa. No, a mí me surge una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con esto de pensar en construirnos un sistema distinto. Pensarnos si nos podemos empezar a pensar en construir el socialismo o si tenemos que seguir pensándonos en construirnos dentro de este sistema capitalista, pensando en mejorar el modelo o de repente tratar desde muchas veces se ha planteado desde el capitalismo algo distinto que tenga que ver más con lo humano, más con lo ético, más con lo moral. Simplemente la pregunta es esa, ¿no? Si nos empezamos a repensar construir el socialismo. Muchas gracias, compañera. Bueno, acá hay un compañero que está formulando la pregunta por escrito, así que la vamos a tomar, o si querés. Bueno, la pregunta era, una era, ¿cuáles son los cambios y continuidades en el periodo 2001-2011 en la relación entre Argentina y América Latina y en relación entre Argentina con el imperialismo? Y la pregunta dos sería, ¿qué perspectiva, me parece que lo mismo que apuntaba el compañero, qué perspectiva tienen los movimientos sociales para la construcción del socialismo del siglo XXI? Muchas gracias. Tomamos para esta primera ronda una pregunta más. Formulamos entonces la última pregunta de esta primera ronda. Bueno, la pregunta es para Atilio Borón. En un encuentro en la Universidad de Lanús nos habló de una crisis final del capitalismo. Nos gustaría escuchar un poco más sobre este tema y cuáles son los factores fundamentales que dan este diagnóstico. Brevemente para que todos podamos hablar, yo creo que construirnos desde el capitalismo es imposible, porque ahí, como dice Che Guevara, el capitalismo hace 5 siglos que viene formateándonos el disco duro, es una expresión nueva, pero que yo no lo había en el capitalismo lo que te queda es el tiempo para la victoria. Si querés otra cosa, si querés pensar desde otra perspectiva, tenés que salirte de ahí. Y yo creo que básicamente eso significa un triple movimiento. Gestar formas organizativas nuevas y autónomas, desarrollar en todos los frentes la batalla de ideas, la batalla cultural, y desarrollar las tácticas y las estrategias adecuadas que tienen necesariamente que ser tácticas y estrategias encaminadas a combatir al capitalismo, a desmercantilizar una sociedad que el capitalismo ha mercantilizado en su totalidad. La salud, la educación, la recreación, la cultura, la vivienda, todo se ha convertido en mercancía y por lo tanto la lucha inmediata que puede empezar y que debe empezar ya es tratar de desmercantilizar todo aquello que el capitalismo ha mercantilizado. Ahora, si nos quedamos en la óptica del capitalismo, no hay salvación. Yo diría, dentro del capitalismo no hay salvación, es esto y cada vez más, y la prueba está lo que está pasando en Europa. Mira lo que pasa en Europa. 3 gobiernos europeos. 2 es una supuesta centroizquierda, Grecia y España. Aplicaron la política de ajuste, la crisis se profundizó y cayeron los gobiernos. Y cuando la aplica un gobierno de derecha, Berlusconi, profundiza la crisis, también cae el gobierno. Es decir, que ya no es la periferia del capitalismo que no puede resolver los problemas, no lo pueden resolver en el centro. Segunda pregunta, cambio de relación argentina al imperialismo. Y ha habido un cambio, pero más cosmético que real, ¿verdad? Argentina sigue, por ejemplo, con la ley antiterrorista que nos impuso Estados Unidos en la época de Néstor Kirchner, que se aprobó en tiempo récord. En este país donde hay leyes que demoran 10 años en poder adquirir estado parlamentario, esa ley se aprobó en tiempo récord en 2 semanas. Hay alguna que otra fricción, yo no voy a negar, pero en lo esencial, digamos, la Argentina sigue siendo un país que está sometido al imperialismo a través de una serie de conductos, como decía Adolfo, no es solamente una cuestión económica, es política, es cultural, es alineamiento internacional. A mí me preocupa mucho la reunión reciente de Obama con Cristina, porque esa reunión no tiene que ver con el CIAD y el pago de la deuda. Esa reunión tiene por objetivo fundamental debilitar los vínculos que se fueron dando entre Argentina y Venezuela, porque el gran objetivo de Estados Unidos en el 2012 es acabar con el gobierno de Chávez por la vía electoral, cosa que es muy difícil porque las encuestas le están dando a él 35-40% de ventaja sobre cualquier candidato de la derecha aún unificada, o sea, por la vía insurreccional, inventando una república independiente en el Zulia, pidiendo entonces el Zulia ayuda militar a Estados Unidos para defender las fronteras del nuevo país. No se olviden que Estados Unidos esto ya lo hizo en la ex Yugoslavia con Kosovo. El que lo hizo, después lo mandaron de embajador a Bolivia y Evo lo echó, pero que iba exactamente con el mismo proyecto de crear una república independiente en la media luna oriental boliviana. Y ahora ese va a ser el proyecto para el Zulia venezolano. De manera que creo que la relación con el imperialismo sigue siendo esa y no hay otra, salvo que Argentina dé un paso decisivo, por ejemplo, y se incorpore al ALBA, que eso es algo que está fuera de la agenda de este gobierno. Y por último, es un tema muy largo. Yo efectivamente allá en la luz di una charla muy larga sobre el tema de la crisis del capitalismo, diciendo, bueno, esta crisis es mucho más grave que todas las crisis anteriores, ¿no es cierto? Surge como producto de contradicciones internas que ya el propio sistema no puede manejar. Escúchenme, cuando un presidente como Obama llega a decir que si él fuera un norteamericano desempleado estaría ocupando Wall Street, está hablando de la absoluta impotencia de ese gobierno para resolver la crisis. O sea, y en ese sentido hay que tener muy en cuenta que esta crisis fue inventada. Esta crisis es una oportunidad extraordinaria para que los sectores más ricos se enriquezcan, para que las grandes empresas afiancen su predominio sobre los gobiernos capitalistas e impongan programas de ajuste cada vez más severos en Estados Unidos y en Europa. Y lo que yo decía entonces, simplificando, es que este volumen de crisis llega a tal magnitud, cuando ustedes tienen que la especulación financiera a nivel mundial equivale a 28 veces el Producto Bruto de los Estados Unidos, esto está hablando de un cáncer que ha proliferado y que es incontrolable, porque esa especulación financiera tiene un efecto recesivo sobre las economías mundiales, sobre la economía avanzada y los países de la periferia, e implica cada vez más una dosis de represión y criminalización de la protesta social, como lo estamos viendo, ¿verdad?, en los últimos incidentes, en donde en la ciudad de Nueva York la policía de los Estados Unidos ha reprimido a los sectores que estaban protestando, dejando prácticamente como maestras jardineras la represión feroz que es usual en un gobierno como el de Chile. Esto significa que hay una criminalización vertiginosa producto de que estas contradicciones no las pueden resolver. Por eso digo yo que estamos empezando a transitar un nuevo ciclo en donde el capitalismo claramente ya es insustentable y ha comenzado su periodo de decadencia, que, como recordaba Lenin, no va a caer solo si no se lo hace caer. Por lo tanto, el protagonismo popular en la organización, en la concientización y en la lucha va a ser decisivo para dar el empujón final que termine acabando con este sistema. Muchas gracias. Le demos la palabra al compañero Adolfo de Boca. Bueno, no, sobre la pregunta, es muy interesante, ¿no? El socialismo lo tenemos que construir desde las bases, desde abajo, es la única forma de construir un socialismo genuino. Y me parece que en este sentido, el compañero compartía, el ALBA de los movimientos sociales tiene una gran tarea hoy va a mover las masas para que el ALBA de los gobiernos pueda seguir estando o estar posicionado como está. Y quizá una experiencia interesante hoy sea Bolivia, de cómo se viene construyendo más allá de lo que está aconteciendo últimamente, pero hay un gran movimiento de masa que va por los caminos de la soberanía alimentaria y la reforma agraria, más allá de las contradicciones. En nuestro congreso en Quito, Ecuador, cuando participaba estuvo el compañero Adolfo, el Evo claramente planteaba cuáles son las preocupaciones. Yo tiraría un elemento más, porque hoy en el mundo de la introducción del capitalismo tiene que ver muy fuerte cómo se están introduciendo las grandes ONG que están al servicio del capital en los diferentes lugares, y en Bolivia es un caso paradigmático lo que está aconteciendo. En este caso está bueno hacer una diferencia, que hay ONGs o movimientos ambientalistas que luchan en contra de la implementación del capital, pero hay movimientos ambientalistas y ONG que están al servicio del capital. Lo mismo lo que está pasando en África ahora, el movimiento, la cantidad de ONG, y nosotros cuando realizamos la quinta conferencia internacional de la vía campesina, analizábamos lo que podía acontecer a África del traslado o cómo se implementaría la revolución verde o el agronegocio con una feroz represión, y es lo que está pasando hoy en África. Después, en el marco de nuestro congreso en Quito, Ecuador, nosotros marcábamos estos ítems que tienen que ver que no va a haber ningún socialismo real si no hay movimiento de bases organizado y los trabajadores organizados luchando por el socialismo. También hay frases que quizás muchas veces ayuden o nos ayuden a seguir reflexionando. Había un compañero dentro de los montes, él no sabía leer y escribir, pero quizás miraba el mundo de una manera distinta. Cuando fue todo lo del 2001, 2002, y acá había una lucha muy fuerte, a nosotros allá también nos fueron a ofrecer programas, y la respuesta de él fue: todo lo que viene de arriba es un agujero. Entonces, todo que venga del capitalismo va a ser un agujero, no es posible un socialismo capitalista, digamos. No es posible. Entonces, la tarea nuestra más que nunca es derrotar al capitalismo de los movimientos sociales. Derrotar el capitalismo que muchas veces está dentro nuestro, ¿no? Que está también acá en la mente, ¿no? Quizá el territorio del capitalismo más fuerte esté en nuestra mente, porque es por donde influye. Más allá de la violencia, yo quería citar algunas cosas que es bueno empezar a analizar en este arco político latinoamericano. Hay como tres bloques muy fuertes, que es el capitalismo, lo que es los TLC, el ALCA y todas las políticas que ya sabemos de implementación de las bases militares. En ese mismo esquema hay otro capitalismo que pareciera que se enfrenta, pero no se enfrenta, que es el UNASUR. Y dentro de eso está el ALBA de los gobiernos, que sí hacen un enfrentamiento, pero está bueno analizar, no hacen un enfrentamiento directo, sino fijémonos lo que está pasando ahora en el Ecuador. El Ecuador, que perfilaba llevar adelante un desarrollo de soberanía territorial, de soberanía alimentaria, hace un poco tiempo baja la penalización a la juventud, a 17, 18 años. Entonces, el enfrentamiento que sí viene haciendo Venezuela, que sí viene haciendo Bolivia, que sí viene haciendo, en este caso, Cuba, que empezó a Cuba a hacer, es un enfrentamiento quizá de masa y real. Pero nosotros nos tenemos que centrar en cómo fortalecemos el ALBA de los movimientos sociales para hacer enfrentamiento a estas dos composiciones del capital, que es el UNASUR y que es el capital comandado por Estados Unidos y otras potencias, ¿no? Pensamiento emancipatorio, y en ese sentido, yo parto de la idea de que en realidad la crisis del capitalismo es una crisis civilizatoria, ¿no? Y que efectivamente debemos pensar desde otro paradigma, desde otra racionalidad, otra valoración también, en la relación que la sociedad entabla con el entorno natural o con la naturaleza, ¿no? Y que eso es uno de los grandes dilemas de la sociedad actual, más allá del lenguaje colorido que va querramos ponerle detrás, creo que efectivamente desde ahí donde se están perfilando las alternativas emancipatorias hoy, y no es casual que en ese sentido los movimientos sociales que hoy cuestionan a gobiernos tanto progresistas como gobiernos neoliberales en América Latina estén buscando forjar un nuevo léxico emancipatorio del cual transitar desde conceptos críticos a conceptos alternativos, desde los cuales, insisto, se piensa de manera diferente la relación con la naturaleza, y con lo cual se plantea un cuestionamiento de los modelos de consumo y no solamente de los modelos de apropiación de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, en América Latina sí hay ciertos debates, de los cuales en Argentina se desconoce mucho. Hace unos días hicimos un debate, una jornada sobre derecho a la naturaleza y alternativas al extractivismo, porque en ese sentido considero, como bien lo dijo Adolfo, que lo que hay que pensar es alternativas al desarrollo, que pensar en proyectos de sociedad y proyectos de sociedad que sean inclusivos, porque efectivamente ante los modelos de desarrollo que hoy se están implementando no estamos frente a obstáculos de tipo técnico donde tienen que intervenir aquellos expertos que saben, sino ante problemas eminentemente políticos donde se está jugando cuál es el alcance de la democracia en nuestra sociedad, ¿no? Donde se están jugando los derechos humanos hoy, efectivamente. Entonces ese para mí es el gran desafío y es ahí donde debemos apuntar a forjar un nuevo léxico emancipatorio. En este sentido, creo también que tenemos que leer los últimos 10 años en América Latina como un pasaje en el cual se filtran, digamos, elementos de continuidad y de ruptura que dan cuenta del pasaje del consenso de Washington al consenso de los commodities. Los commodities, teniendo en cuenta que efectivamente nuestros países, en ese sentido, se han incorporado en el nuevo modelo de acumulación como proveedores de materias primas, como exportadores de naturaleza. Y en ese sentido es que hablamos de un modelo neocolonial. Por eso, efectivamente, la Argentina, como otros países de América Latina, por más léxico, florido, emancipatorio que quiera aportar, si no resuelve esa cuestión, está efectivamente condenada en términos civilizatorios y en términos claramente políticos. Y por último, tenemos grandes dificultades en América Latina. Hace unos años éramos mucho más optimistas que lo que podemos ser ahora, porque efectivamente, ¿quién podría dejar de reconocer que se ha abierto un nuevo escenario en el cual podemos pensar en diferentes alternativas? Pero no habíamos visto hace 5 años todavía la fuerza arrolladora que tienen los modelos de desarrollo que son altamente excluyentes y el proceso de cierre político que se puede operar en las diferentes sociedades y gobiernos latinoamericanos, en lo que apunta efectivamente a la construcción de hegemonías muy poco plurales en el marco de gobiernos progresistas. Y en eso tenemos que estar muy atentos, porque más allá de las diferencias no ocurre solamente en nuestras latitudes, sino también en otros países latinoamericanos. Bueno, voy a ser breve, porque nos tenemos que retirar con Atilio, pero recordaba recién en la última carta que le mando a Obama, le digo, Obama, si Estados Unidos entra en default, América Latina te va a ayudar. Lógicamente con ni un mango, ¿eh? Pero le doy algunas ideas. ¿Y cuánto gasta? Primero, el debate, y creo que nosotros tenemos que hacer el debate, es ¿dónde está el poder? ¿En los gobiernos? No, fíjense, Obama ni siquiera pudo poner en práctica el proyecto sobre salud. no pudo cerrar la cárcel de Abu Ghraib y la de Guantánamo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene el complejo industrial militar. ¿Por qué todas las bases militares por América Latina, África, Asia, etcétera? Y creo que nosotros tenemos que replantearnos también quién tiene el poder real. ¿El gobierno? ¿Cristina? No lo tiene. Lo que puede ser, no se puede salir de este modelo neoliberal, tampoco quiere salir. Ese es el problema. Porque no hay un proyecto alternativo emancipador, realmente liberador de las estructuras de dominación. Este es el problema central. Entonces, hay que repensar muchas cosas. El complejo, por ejemplo, el presupuesto militar de Estados Unidos alcanza a 700 mil millones de dólares. Un avión de combate, el más barato, alcanza 95 millones de dólares. Un Spirit, un avión de combate sofisticado, son 2.400 millones de dólares. ¿Cuánto sale un misil? ¿Qué estamos pensando en esto? ¿O nos quedamos en la superficie del problema o vamos al fondo del problema? Porque si no cambiamos las estructuras, no llegamos a modificar la situación. Nos quedamos únicamente mirando cómo nos destrozan o cómo nos someten. Por eso yo digo, cuidado con esto. Tratemos de pensar desde los movimientos sociales las acciones superadoras. Y por último, la reforma constitucional del año 94. Miremos ahí. La Constitución contempla las consultas populares y los plebiscitos. ¿Por qué no nos preguntamos por qué nuestros diputados y senadores del año 94 hasta el día de hoy no lo votaron? ¿Por qué? ¿Por qué al pueblo argentino no le permiten que las consultas populares y los plebiscitos sean vinculantes y nos retaseen, no nos permitan una democracia participativa, porque hoy no la tenemos? No podemos delegar los mandatos de los gobernantes, y aquí hay una sola respuesta: no lo hacen porque le tienen miedo al pueblo. Ese es el eje fundamental. Busquemos realmente aquellas cosas, aquellos ejes fundamentales que podamos avanzar en un proyecto de emancipación. Porque si no, vamos a quedarnos únicamente en la protesta social, que encima la están penalizando a la protesta social. Pero ¿cómo dar pasos cualitativos sobre esto? ¿Cómo podemos dar pasos superadores a estas estructuras de dominación? A Menem, que siguió este proceso, y él mismo lo dice cuando lo quieren juzgar, los jueces lo dicen, sobre la cuestión de las armas de Ecuador a Perú, a las armas de Ecuador a Croacia. ¿Qué dicen los jueces? No, estas son decisiones políticas, por lo tanto no es contrabando. Y ese traidor a la patria queda libre. Y encima es reelegido como senador. ¿Qué pasa? Tenemos que comenzar a pensarlo. A Menem no le dieron tiempo de privatizar el obelisco, pero si no lo hubiese privatizado. tiempo hay que seguir pensando juntos. Tenemos que seguir construyendo, porque la lucha continúa. No se agotó en el 83. Nada más que eso. Inspirado en la profunda observación de Adolfo, yo diría que le tienen miedo al pueblo, Adolfo, pero también le tienen miedo a los capitalistas. Porque fíjate lo que pasó en Grecia con Papandreou. Papandreou de repente dijo, bueno, no tengo más remedio que hacer una llamada, una consulta popular, y ahí vinieron los capitalistas, le dieron un par de bofetones, otra cosa, cayó Papandreou, pusieron otro. O sea, ¿esto qué significa? Que si no hay una lucha popular muy fuerte desde abajo, ningún gobierno de eso va a hacer una política que intente superar el capitalismo, nada más. Muchas gracias. Agradecemos a todos los compañeros y las compañeras de la mesa.